Ay, ay, ay, ay, Javi, lo acabo de recibir. Manu, lo acabo de recibir. Pero, ¿qué te pasa? Los Freeze Monkey. ¿Lo ¿Lo qué? qué? Los Monkey. ¿Eh? Javi, Javi. Manu, ¿de qué habla? Tiene como un paquete de sopa soluble Me en la mano. encanta. Son unos bichitos que tú cuando abres este paquete que están aquí deshidratados, lo abres y empiezan a hablar de cosas, de historia, de películas, de videojuegos. Y Tenemos que verlo. Trae agua, trae agua. bueno, traigo a él. Toma, te he traído una. Es un jarrón, da igual que sea un jarrón. Sí, mientras que se vea, bueno, vamos a ver, que abro, ¿eh? Y ahora para adentro, vamos. Pero mirad, se están formando cosas. Ay, pues ese de ahí tiene como perillita, míralo. Mira, ese tiene peinado sevillano y lleva gafas. Qué guapo, ¿eh? ¿No? Y ese de ahí parece un hipster. Espérate, espérate, voy a acercar al micro a ver lo que dicen. Me encanta cuando, al estudiar el comportamiento del daño recibido por la historiografía marxista inglesa, te das cuenta de un nuevo punto de vista. Esta serie es lo más grande. Increíblemente, Nintendo está sacando un nuevo producto que revolucionará en el mundo del videojuego. Hola, ¿qué hace? No, no ha salido malo. Venga, esto al váter. Pues nada, tendremos que seguir haciendo nosotros el podcast. Hey niños, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Hace tiempo, ¿eh? Pero habla con nosotros, Javi. Ah, que es que nos está hablando a nosotros, que de que le está hablando a la audiencia. No, estoy hablando a lo que hay al otro lado de la pantalla. Es que ha dicho niños y nosotros ya tenemos peletes en los testículos. Ya, pero es que yo digo niños así como general, o sea, como hola, concepto. Queridos oyentes, ¿cómo estáis? Hey. Espero que hayáis adquirido nuevos escudos y experiencia desde que no hablamos con vosotros. ¿Eso qué es? ¿Escudo de qué? No sé, pero me gusta porque ha dicho adquirido y después dicho escudo. Escudos, es que me he liado. Chill. A mí me bueno, gusta mucho bienvenidos Vengadores. Al episodio número. ¿Qué número allá? Más de 15 menos de 20. Vale, bienvenidos a un número interpolado de prestación totalitaria y inclusión contradictoria. Además, de un número natural. Número natural. Bienvenidos a Orlando. Total, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Podcast. El Podcast. Hacía tiempo que no estábamos por aquí, ¿eh? No, yo, hacía mucho. Yo no me acuerdo ni cómo se grababa. No, pedí disculpas por este retraso, pero yo siempre no pasa en todos mis proyectos, así que deberíais estar acostumbrados. Yo no pido disculpas. Yo solo diré que no ha sido culpa mía. He estado. No, no, no, yo diré que. Si no hemos grabado antes. Ha sido culpa de Obama, es que yo estaba preparando toda la reelección y eso. No, he sido oficialmente proclamado cuarto rey mago, ¿vale? Me echó Gaspar, Baltasar y Caballero. Es que eso lo sabía, tenía que serlo. He estado 2 meses enteros maniatado en un cuarto pequeño, me han estado dando golpes con dromedarios. Hijos de puta. Y oficialmente me han obligado a ser un rey mago. No te han violado, ¿no? Bueno, a mí no, pero a Papá Noel. Es que ese culito aprieto. Ay, ay. Pandereta, pandereta. Bueno, señores. Lo dicho. Lo dicho. Bienvenidos al número 19. 19. 19. ¿Ves? Es mi número favorito. Está entre 10, está entre 15 y 20, lo he dicho bien. Así que hoy vamos a hacer un capítulo un poco distinto, un poco especial, un poco igual que el resto en realidad. Porque eso digo yo, porque decimos que son todos diferentes y al no, final son iguales. Porque este es diferente porque yo por lo pronto voy a hablar de memoria, así que va a ser un poquito a ver si no me lío. Yo también, y además voy a enseñarle una cosa a Javi que en la otra no le pude dar. No se lo puede enseñar. Jodido. Está en Francia. Bueno, pero algo. Vale. Bueno, señores, empezamos. ¡Empezamos! Coplas del tiempo. Primera parte. Los mineros en huelga. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturiano. Y con ustedes, gracias, el más gracias, guapo Javi, gracias. De todo el reino de Tartesos. ¿Tartesos? Tartesos. Bueno, hay gente que duda que la existencia de Tartesos, porque en realidad Tartesos se escribe T-R-T, porque era con lengua semítica que la fenicia, donde no... Sigue, Javi. Con ustedes el más guapo y el más listo del reino de las tartas, Jesulín Guapín. Gracias, acabo de ver a Nicolás que viene un váter. Que gracias, gracias, Javi Marín. Te lo agradezco enormemente, aunque no soy el más listo del reino de las tartas, porque no vivo en el reino de las tartas, pero no soy el más listo, gracias, te lo agradezco. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ¿qué? Niños y niñas, Manu, Mana, ¿Mana? Javi, Javi, Java, hoy vamos a hablar de... las cismas y las herejías. Y eso, guarrería. ¿Qué coño es un cisma y qué coño es una herejía? Una herejía es una cosa donde la gente se toca el pito. No se tienen por qué tocar el pito. Javi, vamos a aclararnos. ¿Qué es un cisma y qué es una herejía? Vamos, vamos a ver. Primero, cisma. Si yo os pregunto, oye, ¿os suena algún cisma? Y vosotros me diréis, Jesús, no, o sí. ¿Qué me respondéis si digo, ¿os suena algún cisma? Yo diría que estás cometiendo un error ortográfico llamada hipercorrección, como colacado o bacalado, en el que te sobra una S, ¿vale? Que es cima, nada más, no cisma. Yo puedo decir otra cosa. Dímela. Y tiene más que ver con la realidad probablemente. Un cisma en una sociedad o algo así, ruptura o brecha. Un cisma es una ruptura o brecha. No está mal, ¿vale? Un cisma, niños y niñas, es... Para una religión es que la religión en su organización se fractura, es decir, se hace una brecha, pero en su fe no. El cisma más famoso, que más o menos más se conoce, es el cisma de 1054, que es el cisma entre Oriente y Occidente. Porque si más o menos vosotros, todos los que vivís en el mundo cristiano, el mundo cristiano no es el mundo en general, es el mundo donde te han criado o tu cultura está basada, entre comillas, en la cultura judeocristiana. Que lo queramos o no, nosotros estamos inmersos en ese mundo. Yo no quiero. Ya, pero lo quiera o no, es tu mundo. ¿Qué ocurre? Qué pegado tengo esto. ¿Qué ocurre? Que vosotros sabéis que la gran cisma de 1054 fue la cisma entre que se separó Oriente y Occidente. Por eso están los ortodoxos allí en Oriente y estamos los católicos. O están los católicos en esta zona de aquí. ¿Qué ocurre? Eso es un cisma donde se rompe, como digo, la organización de la iglesia, pero no se rompe la fe. Sin embargo, hay otro que es la herejía. Bueno, la herejía, según se mire, para nosotros, o para el ambiente católico, es una herejía, pero para el que surge nuevo, es una reforma. ¿Vale? ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues es la gran reforma protestante del siglo XVI. Que comenzó con Lutero. ¿Y qué diferencia entre una herejía y un cisma? Que en la herejía se rompe la organización de la iglesia y también se rompe los dogmas o la estructura de la fe. Y ahora vamos a explicar estas dos grandes referencias, el cisma de Oriente y Occidente y la herejía o la reforma de protestante. Pregunta. ¿La herética y la herejía tienen algo que ver? Es que herético viene de lo oculto, ¿vale? Entonces, una palabra, herejía, yo no sé si está relacionado etimológicamente con lo oculto. La verdad que tendría que mirarlo. Vale. Pero lo herético es lo oculto, vale. Lo secreto, lo que es de un círculo cerrado. Pues bien, niño, el gran cisma. Me encanta el gran cisma de Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque cuando os explique cuál fue el motivo, os va a encantar. Porque muchas veces tú piensas que la historia está movida por grandes pensamientos, por grandes reformas, incluso por grandes guerras, no sé cuánto. Pero es que la causa del cisma me encanta. Niños, para saber la situación tenemos que llegar al final a la caída del Imperio Romano. Como bien sabéis, o más o menos suena, el Imperio Romano cayó en el siglo V después de Cristo, lógicamente. Concretamente, la fecha que se pone fue el 476. Cuando la capital del Imperio Romano de esa época, que no era Roma, era Rávena, cayó. Y con él, el último capital emperador... Capital de los... Nada, nada. Yo los rabanitos, ¿no? Y con él cayó el último emperador de Occidente, que es Rómulo Augustulo. Que es curioso porque Rómulo Augustulo, el Ulo, es como una especie de diminutivo, ¿vale? Es como el hito. Como Romulito Ulo. Y Augustulito. Y es curioso porque Rómulo fue el fundador de Roma y Augusto fue el primer emperador romano. Yo ya tengo nombre para mi futuro hijo. ¿Rómulo Augustulo? Augustulo. Augustulo. No, Finustículo. Jaime Marín, ¿no? Jaime Marín Jr. Mr. Jaime Marín Jr. Total, ¿qué pasa? Cayó el último emperador y, sin embargo, con eso cayó el último emperador de, como digo, el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasa? Que años antes el imperio se había dividido en su estructura en dos partes. Por un lado el imperio de Occidente, con capital en Roma y después en Rávena. Y después el imperio de Oriente, que tenía la capital en Bizancio. Constantinopla, ¿vale? Estambul, na. Gran tema de esta gente. Es una canción muy bonita. Bizancio no cayó, que después se formó en el gran imperio medieval, que era el imperio bizantino, ¿de acuerdo? Y en el imperio bizantino la iglesia cristiana siguió en el mismo lugar que estaba en Roma. ¿Qué ocurre? La iglesia católica, años antes, muchos años antes, el imperio romano, como hacía con todo, la trajo para sí, la absorbió y la convirtió en parte de sí mismo. Y la inundó de pensamientos romanos, de estructuras romanas. Si os ponéis a pensar, la estructura romana está inundada por... La estructura de la Iglesia Católica está inundada por Roma. Desde la curia, la formación de los cardenales, todo eso es romano. ¿Qué ocurre? Que por eso muchas veces, y yo entre ellos, dice que el Imperio Romano nunca cayó, sino que se transformó en Iglesia Católica. Que... Sí, es... Un chiste de historia. ¿Qué pasa? Que, historiadores y sus chascarrillos. ¿Qué ocurre, niños? Que fue avanzando la iglesia católica, la iglesia cristiana católica por un lado, la iglesia ortodoxa que todavía era... Pero era todo lo mismo. En esa época todavía era todo era lo mismo. Había cuatro... estaba el patriarca de Roma, que era el obispo de Roma, ¿vale? Estaba el patriarca de Constantinopla, el de Antioquía, es decir, había cinco patriarcas. ¿Qué pasa? Que se consideraba que el patriarca de Roma era una especie de primus inter pares, como sería después el emperador del Imperio Sacro Imperio Romano, como sería el emperador del Sacro Imperio Germánico Romano, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Primus inter pares significa que todos tienen la misma consideración, todos los patriarcas, pero el romano era como estaba un poquito más... Tenía una consideración mayor por aquello de que estaba en Roma y toda la historia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en este ambiente de yo molo un montón, molo más que tú, en el 500, había ahí un poquito de el filoque, que es, unos querían que el filoque, la discusión del filoque es que unos querían que el credo se mencionara que Jesús era el hijo de... Muy teológico, que para mí es un poco lío y que tampoco fue la causa principal del cisma, aunque es una de las causas teológicas del cisma. Pero lo importante fue cómo fue el cisma. ¿Cómo ocurrió el cisma? Resulta que, por cosas del mundo, el Papa envió un nuncio apostólico, que es un enviado directo de Roma, a Constantinopla, ¿vale? Sí. Para charlar con el patriarca de Constantinopla. Es decir, oficialmente envió este nuncio y eran entre iguales a quien iba a hablar. Entre igual con el patriarca de Roma. ¿Qué pasa? Que la situación es que se querían poner de acuerdo por ciertos asuntos teológicos, pero el papa el patriarca de Constantinopla no cedió. Y sobre todo quería que dejara el papa de Roma que dejara de ser tan chulito, por así decirlo, porque se comportaba como si fuera ya no un primo inter pares, sino como si fuera un rey entre los patriarcas, como si fuera el papa y vosotros sois nada. Y el patriarca de Roma dijo, oye, no, esto no es así, no sé cuánto. El patriarca de Constantinopla dijo, oye, no, esto no es así, tenemos que ponernos de acuerdo. Total, que se le hincharon, se le calentaron la boca, se le hincharon las pelotas y al final el nuncio apostólico terminó excomulgando a los patriarcas de Oriente. Los patriarcas de Oriente dijeron, ¿cómo? ¿Que me vas a excomulgar tú a mí? Excomulgó a los otros, al final todo el mundo estaba en pecado y se dividió la iglesia. Así, porque se excomulgaron. Todo el mundo se le hinchó las pelotas. ¿Cómo que tú eres mejor que yo? ¿Cómo que me cago en los muertos? Te excomulgo, que te excomulgo yo a ti. Y se excomulgaron todos. Así fue el cisma. Se le hincharon las pelotas. Dice que no, que tú eres mejor que yo. Pues sí, ya está. Lo pillan por la orilla, canijilla. Pon. Así fue el cisma. ¿Cómo te queda? Un momento, un momento. No, no dejemos pasar por alto este detalle. ¿Pompillas por la orilla, canijilla, mano? Sí, claro, que quilla, ¿qué? Te va a enterar tú. ¡Ah, pompilla! Y ya a partir de ahí es un despipor. O sea, que fue algo tan repentino y tal subidón. ¿Y todo canijilla? Esto... No, canijilla, porque antes era muy de quererse entre ellos. Y cuando eran de quererse, pues, se trataban de illas. Pues todo esto pasó en el, como digo, en el 1054. Pues que bien. Se terminó solucionando, no sé si os suena, que en el Concilio Vaticano II... ¿Concilio de Trento? No, Concilio Vaticano II fue en 1962 y lo abrió el Papa Juan XXIII, que se le llamó el Papa Bueno, que fue el primer papa que empezó a introducir, que fue, la verdad que era, dentro, era un hombre bastante reformador, uh-huh. Fue el que cambió la religión católica, ya no se hablaba de espalda a la gente, se hizo, no se hacía la misa en latín a partir del concilio. Aceptó a las personas que eran de izquierda. Por ejemplo, gracias a eso, gracias al Concilio Vaticano II, se empezaron a desarrollar sindicatos. Aquí en España fue muy importante el Concilio Vaticano para la apertura a la democracia, porque se empezaron a desarrollar sindicatos cristianos. ¿Sindicatos cristianos? Sindicatos de trabajadores cristianos. ¿Antes no se podían sindicar? No, sino que antes era pecado. Ah. Toda la lucha obrera era pecado. Entonces, a partir de ese momento... se abrió y eso fue, por ejemplo, Felipe González sí. Salió gracias a un viaje de un sindicato, de una organización católica, pudo viajar al extranjero y se empapó de iglesia de ideas socialdemócrata y volvió a España muy influenciado. O sea que aquí fue mucho más importante de lo que... Aquí la apertura del Concilio Vaticano II fue muy importante y también gracias a eso, no gracias a eso, sino fue como... Ya existían esa idea, pero gracias a eso se expandió. Y estoy hablando demasiado del Concilio Vaticano II. La teoría de la liberación, todo eso se introdujo. Vale, es que fue una apertura que después, curiosamente, después del concilio y después de la muerte sorprendente de Juan Pablo I... Juan Pi. Dicen que por la mafia empezó a caer y Juan Pablo II fue un poquito menos renovador y Ratzinger Z ya es una alternativa a la religión. Sí, es un señor que da macramé. Que en este Concilio Vaticano II una de las intenciones fue que fuera ecuménico, que todas las religiones, especialmente todos los cristianos, se reunieran para charlar, para hablar de la fe, y fue en ese Concilio Vaticano donde se dijo que la religión católica no tenía por qué ser la verdadera absolutamente y el que no creyera en ella no era un pecador, sino tenía otra creencia, había que respetar. Hasta ese momento, hasta el 62, el que no cree en esto es que un pecador iba al infierno. Se dijo, si es una buena persona, oye, pues... Tontería. Pues que parece que estaba más avanzado en esa época alguno de esto que ahora. Ahora sí, pero ¿qué ocurre? Pues, entre otras cosas, se... concluyó un acuerdo en el cual la Iglesia Ortodoxa y la Cristiana se acercaba e intentaba pues estar un poquito unida y no separarse por una tontería de que así, se me calienta la boca y aquí es como algo. Que estoy últimamente muy religioso, la gente va a pensar que yo soy una persona creyente. Ay, pero acuérdate el crucifijo mientras que dices. Sí, sí, curioso, tengo el crucifijo ahora que lo dice. Te lo he dicho que yo. Total. ¿Era un crucifijo? Sí, pero no es por... Es un talismán que me dieron hace tiempo. Lo uso como si fuera un... Yo qué sé. Igual que la gente tiene el símbolo del yin y el yang. La reforma, ¿vale? Ahora vamos al siguiente, que es la herejía. Bueno, la herejía para los cristianos, lógicamente para los católicos. Para los protestantes, lógicamente, la reforma no fue ninguna herejía. Uh-huh. ¿Cuándo comienza la reforma? En 1517. Estoy hablando de... Sí, 1517, sí. Lo apunto aquí, porque estoy hablando de memoria, menos la fecha no me vaya a liar y la gente no se pierda. En 1517, Martín Lutero enclava la puerta, que era un sacerdote, un pastor alemán, clava la puerta de su parroquia, de su iglesia, las 95 reformas que necesitaba la iglesia según su punto de vista. Y estas 95 reformas eran, entre otras cosas tan sencillas como que no se pudiera comprar el... Literalmente, no se pudieran comprar bulas Es decir, que no pudieras comprar el perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que tú antes ibas con pasta y dices, aquí tienes. ¿Cuánto es? Es que acabo de matar a una persona. Son 10.000. Aquí tienes 10.000, ya no soy un pecador. Me recuerda un poco a Dogma, la película de Kevin Smith. Sí, ¿cuándo? Hombre, el rollo de somos ángeles que hemos cometido pecado y vale. Ahora queremos atraer a más público, vamos a perdonar y todo el mundo que pase por el Pues la bula era que tú podías pagar con... Y entonces decían, no, no puede, la fe no puede ir así, tú no puedes. Ese fue... Lutero era una... Las cosas decía, ¿cómo vas a pagar tú para salvar a alguien? ¿Cómo la fe y la salvación no puede ir por el dinero o porque tú hagas rezo? La fe y la salvación tiene que ir por tu... La verdad que bastante lejos. Por tus creencias, por tu fe, por tu... Pero por la gracia divina. Eso es algo que hoy en día se sigue haciendo mucho, ¿no? Y me voy a algo tan tonto como... Bueno, o no tan tonto. Como las mafias o... Mafias, entre comillas. Sí, hay cárteles de la droga. Hay santos mafiosos. Bueno, quiero decir que se supone que soy malo, entre comillas. O sea, soy un asesino, soy un traficante, si lo quiera. Pero como soy muy creyente, eso va a salvar mi alma después de todo lo malo que estoy haciendo, ¿no? Y se paga. Se paga con, ¿sabes qué? Pero eso es, claro, eso es... Se paga, entre comillas, quiero decir, voy a ayudar, entre comillas, a la iglesia. Eso es una combinación del vergetismo, que es cuando en la antigua Roma o en el mundo greco-romano se pagaba a los ricos a la gente, y eso igual, nosotros somos mafiosos, pagamos a la gente, le damos, por ejemplo, la yakuza japonesa, uh-huh. en cuando hubo el tsunami, empezó a enviar... cajones y camiones de provisión y todo eso, porque decían que, claro, yo no soy mafioso, pero esto es una cuestión de honor. Es curioso que tengan honor a alguien que se dedica a matar a otras personas. Pues yo creo que es justamente eso. El honor es lo que te hace diferenciar de un asesino a una persona que tiene unas cosas que cumplir, igual que será, digo yo esto, de la creencia tan acérrima que hay entre un perteneciente a una mafia o a un cártel con respecto a la religión. Y es eso, que supongo que tendrán demasiado metido ya dentro el tema de si soy malo aquí, pero bueno por dentro, como los Kinder Sorpresa, pues... Era una cosa, exacto, era una cosa un poco, no sé, la bula. Entonces, otra de las reformas fue que en la Iglesia Católica el negocio estaba muy mal visto. Y hay algunos consideran, o se consideró, que una de las razones por la que el capitalismo inició en la zona protestante fue porque... se empezó a cultivar la idea de que el trabajo dignifica y que no es malo hacer negocio. Aquí, y sin embargo, la zona sur mediterránea más católica, el negocio estaba todavía, la ganancia estaba todavía mal visto. Eso es una idea que proviene del ocio y el negocio romano. Pero eso es romano y clásico. Pero vamos, no quiero centrarme en eso. Quiero centrarme más bien en la reforma, que ya me he ido antes con lo del concilio. ¿Qué ocurre? Ocurre esta reforma. Una serie de medidas que dentro de lo que cabe parecían muy lógicas, la verdad. ¿Pero qué pasa? Dice, vale, hasta ahí, pero ¿por qué fue esta expansión tan grande del catolicismo, de la reforma protestante? ¿Pero por qué no entró, por ejemplo, en España o por qué no entró en Italia? Pues, niños, porque lo queramos o no, o lo querrían o no en esa época, el poder era quien hacía el cambio. El poder no tiene por qué ser el que gobierna. El poder puede ser el que tenga el ejército, el que tenga el dinero o el que tenga la suficiente capacidad intelectual como para mover la masa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, todo el mundo conoce la gran reforma burguesa, conocida como la Revolución Francesa. Sí. La Revolución Francesa no fue un movimiento del pueblo, sí, el pueblo estaba ahí, el pueblo era la gran masa, pero quien realmente provocó la Revolución Francesa fue un pequeño 1%, 5% de una élite burguesa adinerada con capacidad de movilización, con capacidad intelectual, no intelectual, sino más bien cultural, que podía crear ese movimiento. Pues lo mismo ocurrió con las reformas. No es porque la gente empezó a decir, oye, que me parece una idea interesante, que sí, mucha gente empezó a adoptar esas reformas. El poderío de la reforma protestante fue que, entre otras cosas, nació en Alemania. Y en Alemania ocurrió era parte del imperio germánico, romano, apostólico, no sé cuánto. Total, que era parte del imperio. Un imperio donde en la cabeza del imperio en ese momento era Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania. Y el imperio, para resumir, estaba formado por distintos príncipes. Un príncipe no son el heredero al trono. Un príncipe es una persona que es un príncipe, un gobernador, un poder. Y cada uno de esos estados, que ahora, por ejemplo, tienen su referencia en los estados de la actual Alemania. Cada uno de estos estados tenía un príncipe, un rey, que a su vez en un consejo elegían al emperador, que era un príncipe, como lo que he dicho antes, un primus inter pares, ¿vale? Entonces estos príncipes no estaban muy contentos con no tener ellos el control absoluto de sus tierras. Porque al fin y al cabo ahí había un emperador y querían quitarse un poquito del medio el poder del emperador. Entonces, como el emperador era su majestad católica, pues empezaron a quitarlo del medio adoptando esta reforma protestante. Y fue un momento clave, fue en 1529 cuando se hizo una dieta, que una dieta no era lo que se pusieron al régimen todo, sino una dieta era una reunión de los electores, que eran los que elegían de entre los príncipes, los que más poderosos, que eran los que elegía el emperador. Y en esta dieta, pues Carlos lo que quería es que se acabara con esta reforma protestante, y no todos los electores se pusieron de acuerdo, muchos se pusieron del lado de la porque querían quitarse del medio a su majestad católica y entrar en el protestantismo. ¿Qué pasa? Pues comenzó la guerra de religión, de la guerra de los 30 años. ¿Y por qué se extendió por el norte? Porque ya tenemos claro por qué se extendió en Alemania. ¿Pero por qué se extendió, por ejemplo, en Suecia? ¿O por qué se extendió en Inglaterra? Pues en Suecia se extendió el protestantismo porque habían estado una época de guerra y los reyes tenían muy poco terreno, muy poco realengo, que son tierras del rey. Tenían muy poco poder en ese sentido y una de las cosas que hacía la reforma protestante era que el poder temporal, es decir, el poder real, no real de los reyes, sino real de la tierra, la iglesia debería estar totalmente separada de él. Hay dos tipos de poderes, el poder espiritual, que es el poder espiritual, que es fácil de entender, y el poder temporal. Pues la iglesia no podía tener poder temporal, eso significaba que no podía tener tierras. Ni ejercer señoríos. Era la única forma de que dejaran libres, entre comillas, tierras. Exactamente, pudieran quedar ellos. Todas esas tierras que eran de la iglesia se lo quedaron los reyes. ¿Dónde ocurrió también? Como bien sabéis, en Inglaterra. Pero en Inglaterra fueron más inteligentes. Enriquito. Quique, para los amigos. Aparte que se quería divorciar y toda la historia, era un Tudor. Y provenía de los Tudor, que es el resultado de la Guerra de las Dos Rosas. Claro, después de esa guerra que había acabado prácticamente con toda la nobleza de Inglaterra, bueno, no había acabado, sino que había quedado bastante menguada, el rey, el Tudor, tenía muy poquita tierra y necesitaba más control. ¿Y él qué hizo? Pues no se adoptó, no pasó al protestantismo, sino que lo catolizó, por así decir, lo romanizó. ¿Por qué? Porque él, la estructura era muy católica, donde él era la cabeza, pero tenía cosas de protestante. Las cosas de protestante eran lo que le convenía. Lo que le convenía, claro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, después los movimientos puritanos que fueron expulsados y se tuvieron que alargar a América son más puritanos en el sentido que son más protestantes y no son anglicanos, que la iglesia que surgió en Inglaterra, donde la cabeza era y sigue siendo su majestad inglés, su majestad británica. ¿Qué pasa? Otro sitio, en España, ¿por qué no surgió? En Italia, ¿por qué no surgió? En Francia. En Francia sí hubo un movimiento de reformistas, pero sin embargo, ¿qué ocurrió en Francia? Que el rey de Francia era muy poderoso. Que no le hacía falta. No le hacía falta. Sí, en Francia fueron más inteligentes, sí, vamos a aceptar a esto. Francia fue muy inteligente y los reyes, su majestad francesa, iban, ay, venga, lo que nos conviene. Sí, lucharon contra los hugonotes, pero después, ay, amigo mío, después, por ejemplo, colaboraron con los protestantes en la guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque hacían daño a España, que era su mayor enemigo. ¿Y en España? ¿Por qué no? En España no se aceptó porque era su majestad católica. Aunque el rey de Francia era su cristianísima majestad, España era su majestad católica. El paladín del catolicismo. Felipe II era una figura, entonces, claro, un referente que utilizó para su poder también. Es decir, le convino. Dentro de su poder le convenía eso. Aquí hubo movimientos también protestantes, intelectuales en muchos casos, por ejemplo, en Valladolid, en Sevilla, pero se cortaron porque se creó la Contrarreforma. La Contrarreforma era el ensalzar todo lo que el protestantismo no quería. Por ejemplo, ¿Por qué la figura, todo el mundo o mucha gente en España conoce la Semana Santa sevillana? En el extranjero quizá no le suene tanto, o sí, porque creo que la Semana Santa es bastante conocida en el exterior. Uh-huh. La Semana Santa y la figura y las imágenes de sevillanas son casi todas del siglo XVI, bueno, casi todas, no las más importantes, pero las cofradías son del siglo XVI, XVII, claro, después continuaron. ¿Pero por qué las más importantes son de esa época? Porque estamos en plena época de la Contrarreforma, donde se impulsó de manera barroca eso, la figura, porque claro, la creencia protestante era más relajada en ese sentido, no tanto de figura. Y aquí todo lo contrario, figura, María, hay que mostrar al Señor el dolor, la pasión, fue más... En ese sentido, más se ensalzó más esos aspectos. Y, como digo, no fue necesario o no fue necesario para el poder en España esa reforma. Y en Italia es que estaba, al fin y al cabo, el Papa, que era un poder. Y aparte, en Italia fueron más pasotas. ¿Por qué? Porque Italia era comerciante. Venecia, Florencia, ellos no le interesaban. Eran, no da un poco igual los que no de pasta. Y... Como digo, esa es la reforma, donde se rompió con la organización de la Iglesia y también con la fe de la Iglesia. Y yo creo que voy a acabar ya porque me ha quedado muy largo y a quien no le interesa la Iglesia a lo mejor no le va a gustar. ¿Qué os ha parecido, niños? Interesante a morir. Ya sé yo que lo de la cisma no era lo que yo pensaba y que Javi tenía razón. ¿Ha gustado? Estoy acostumbrado a escuchar eso de Javi. ¿Os ha gustado, niños? Me alegro. Bueno, pues ahora ¿quién va? Yo quiero ser contrarreformista de eso. Yo quiero ensalzar a la Iglesia, ponerla alta. Vamos a contrarreformar. Vamos a contrarreformar a la contrarreforma. Contrarreforma. Bueno, niños, voy a parar, ¿vale? ¡Paremos! Señoras, señores, pistachos todos en general, con todos vosotros, el señor que siempre empieza todo con un ¡ey! El señor Javi Marín. Hola, muy buenas. ¡Ey! Atractivamente out. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, aquí superando nevadas y enfermedades y cosas de que me he puesto malo y tal, y he tenido mucho tiempo de ver cine, y hoy voy a hablaros de ese cine que he visto. Y como es época de premios, temporada de nominaciones y cosas así, la mayoría de las películas de las que voy a hablar hoy, de hecho las películas de las que voy a hablar bien, están nominadas a los Oscar este año. Pregunta. Es más, pregunta, dime. ¿Nosotros nos va a dejar un tiempo para opinar de las pelis también? Sí, claro, vale. Todo lo que queráis, pero pidiendo permiso y siendo muy, muy educados. Vale. Porque la última vez os portasteis muy, muy mal conmigo y me cortasteis todita la sesión. Deja de llorar, venga, dale. Bueno, entre las nominadas a los... Bueno, entre las nominadas no, las voy a decir todas. La noche más oscura, Zero Dark Thirty. El lado bueno de las cosas, que se llama Silver Lining Playbook. Uh-huh. Lincoln, La vida de Pi, Los miserables, Django desencadenado, Bestias del sur salvaje, Argo y Amor, de Michael Haneke. Y de estas 9 he visto ya 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Vale, y os voy a hablar de estas 5 películas. Y cuando termine, voy a aprovechar estos minutos para quejarme amargamente de algo que me pasa en la vida. Bien, llorar, emo. Sí. Bueno, vamos a empezar por Silver Lining Playbook, llamada en España El lado bueno de las cosas. Es una comedia romántica protagonizada por Bradley Cooper, que salía en Alias y en muchas comedias románticas, y en una película que se llamaba... Resacón. No, es verdad también. He's Not That Into You, que no sé cómo se tradujo en España, pero que salía Julia Roberts, si no recuerdo mal, salía Scarlett Johansson. Que este hombre lo recordaré. A ver si... Si habéis visto la película, sabéis de quién, de qué os estoy hablando. Hay una escena en la oficina... ¡Ah, que se tira este hombre, a Scarlett! Sí. A Scarlett Johansson, oh, y le pega un sobeteo brutalísimo. Oh, como le envidié. Que, pero envidié, envidio y envidiaré. Sí, sí, sí. Siempre, por siempre jamás. O sea, no, ¿cuántas veces habré visto yo esa escena y cuánto odio a Bradley Cooper? Bradley Cooper da igual. Niños, en esta grabación tenemos un problema. Javi creo que vive dentro de una cueva y de vez en cuando se corta. Yo rellenaré los huecos. La primera lleva de 1400. Oye, Javi. Hola. Ahora mejor, venga, sigue. Hola, soy Javi Marín. Un segundo, sigue hablando, ¿vale? Te has quedado con... Envidiaba a Bradley Cooper. Bradley Cooper. Pues todos lo recordamos por aquella escena donde le sobeteó las mamellas, los pechos, los senos a nuestra, mi amada Scarlett Johansson, que es mía, no la toquéis, y tú menos, Bradley Cooper. Y al final, si no te llevas el Oscar, Bradley Cooper, que no te lo vas a llevar, pues, tío, te tocaste las tetas así a Scarlett Johansson. ¿Qué más puedes pedir en la vida? Yo prefiero eso que un Oscar, la verdad. Aunque con un Oscar podré tocar muchas tetas. Es que eso, si te dan un Oscar, yo creo que el subidón de qué guay eres, pues puedes tocar más cosas. Sí. Pero a lo mejor las de Scarlett Johansson no. Bueno, Scarlett ahora mismo está soltera, quizá haya toqueteo. Estupendo. Aquí Javi dice, el año que comience mi carrera para... Estupendo. Mi carrera para el Oscar. Directores del mundo, podéis disfrutar de mi trabajo en el último videoclip que rodé, que está por ahí rondando en YouTube. ¿Has hecho un videoclip? ¿No lo habéis visto? No, estoy en ello. Luego os lo paso. Vale, no, dime. No, que ahora mismo está hablando bien. Sigue, Javi. Siguiente. ¿Podemos opinar de la peli? O bueno, opina tú. Qué contrariedad. Otra llamada. Hola. Se te escucha del carajo aquí, ¿eh? Yo prefiero que grabe de esta manera con esto, ¿eh? No, más que escucho mucho. Otra vez. Joder, cada vez que hablas se te corta. Tienes que hablar. Intenta hablar despacito, a ver qué pasa. Hola, soy Javi Marín. Vale, habla así. Hola, soy Javi Marín y tengo que hablar así para que se me entienda bien. No, tampoco te vaya a querer que se te entienda. Que el que digo. Tampoco se te entiende muy bien, pero venga, dale, vamos a... Dale. No me acuerdo de qué estaba hablando cuando el sobeteo, el sobeteo y que tú habías hecho un videoclip. Bueno, vale. ¿Qué eso? Que estamos luchando por mi carrera hacia los Oscars. Podéis, directores del mundo, podéis mirar mi videoclip y lo bien que pongo cara de circunstancia. Para el que no haya visto mi videoclip ya se lo pasaré. O que lo pida. Sí, yo se lo doy. Tampoco pasa nada. Bueno, la otra persona protagonista de esta cinta, ¿has visto? Esto queda muy de gente que sabe de cine, hablar de una película como una cinta. Es Jennifer Lawrence. Estoy enamorado de ella. Que yo le tengo. ¿Eh? Yo estoy enamorado de ella. Yo tengo una manía horrible, casi la odio y me cae bien a la vez. Las dos cosas. No sé, porque pienso que en X-Men Orígenes se cargaron el personaje de Mística, que no pegaba nada con el resto de Mística en la saga. ¿Tú qué dices, Manu? Que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que no recuerdo el personaje de Pamplinosa que hacía Mística en la última. Era muy... Cuando Mística siempre tenía un par de narices para echarlo todo para adelante. Dice, era una niña tontita. Interpretada por Jennifer Lawrence. Estamos hablando con un robot, Javi. Robores. Es que cada vez que habla Javi Manning. Como estaba diciendo, Javi Marín es un robot. Y como su internet es prehistórico, porque en Francia siguen viviendo en 1919, pues no se nos ocurre otra cosa que usar Line. Pues el programa que usamos nosotros para grabarnos Cuando graba en LINE, solamente graba la señal que recibe, no la que enviamos desde nuestro ordenador. Así que Javi Marín habla solo. Así que yo, con mi voz magnífica, haré los coros, por así decirlo. ¡Ey, tú, tú, tú, tú! ¡Yo! ¡Sí, tú, tú, tú, tú! ¡Yo! ¡Pon la mano! ¡No! ¡Pon la mano! ¡No! ¡Que ponga la mano! ¡Uy! ¡Uy! Usted a mí no tiene por qué pegarme porque lo sabe. A mí nada más que me pone la mano flipa mi padre y mi madre. Hey, Javi Marín, ¿cómo estamos? Hey, soy Javi Marín. ¿Por dónde iba? Pues, Javi, te quedaste en lo de Bradley Cooper. Si no te llevas el Oscar al final, no pasa nada, porque para eso le tocaste las mamellicas a Scarlett Johansson. Aunque pensándolo bien, teniendo un Oscar, se pueden tocar muchas mamellas, ¿no? Aquí decimos nosotros que sí, que viene a ser bueno para tocar mamellas. Y todo lo que tú quieras. En fin. Para 2014 vamos a lanzar mi carrera como actor, ¿vale, chicos? Vale, soy Manu y soy Jesús. Claro, y las nominaciones al Oscar saldrán para el 2014. Lo que pasa es que tengo que hacer una película durante este año. Como veréis, le preguntamos cuál es su currículum de vídeos. Yo tengo ya videoclip y cosas rodadas, así que los directores que quieran disfrutar de Javi Marín pueden ver mis actuaciones allí, que la cara de circunstancia me sale muy bien. ¿Habéis visto mi videoclip? No. ¿Cómo que no habéis visto mi videoclip? ¿Cómo que no? Nos lo estamos pasando súper bien, ¿eh? Preguntamos ahora cómo se llama. No sé cómo se llama, ya te lo... No lo sé. Como Javi es una diva, no lo sabe. Ah, se llama Everything in the Box. Sí lo sabe, pero como es en inglés no se acuerda. Es un hipster sin memoria. Bueno, ya os lo pasaré. Y al que... Nada, y el que quiera verlo, pues que me... El que quiera verlo, pues que me lo pida por el Twitter o mande un correo pidiéndolo y ya está, y se lo pasamos. Hablemos de la otra tía. La otra protagonista de esta película es Jennifer Lawrence, una petarda que a mí me cae muy muy mal, pero que está muy muy de moda y a la gente le gusta mucho. Yo no lo entiendo. A mí me gusta. Además pega con la música aquí de fondo. Pero sí, vamos a ver, es que dos películas que ha hecho ella que son un ñordo, bueno, que no son un ñordo, que son buena, una es buena película, la de X-Men Primera Generación. ¡Copón! ¡Soy Manu y me gusta! Una gran película, pero es el personaje de Mística interpretado por ella, pues desde mi punto de vista se carga con la Mística muy mal. No tiene nada que ver con... No tiene continuidad con el personaje en el resto de la saga. Y está nominada al Oscar, increíblemente, y es la segunda vez que la nominan. A mí, que soy Jesús, le digo que me guste y que lo hace bien en esta peli. Bueno, en esta peli lo hace bien y además la escena en la que está bailando es muy, muy guay. Bueno, pues es una comedia romántica y los dos protagonistas tienen una personalidad bipolar. Está, sobre todo el protagonista masculino, está muy bien interpretado. Me acabo de asustar porque el gato ha encendido un ordenador que hay al lado mío. El gato con manita. Ha sido el gato. Lógicamente comentamos que el gato es muy hipster porque tiene un Mac. Es un Mac. Acaba de encender un Mac al lado mío. ¿Qué te traigo haciendo este capítulo conmigo hablando de fondo? También sale Robert De Niro, que está también nominado a Mejor Actor Secundario o algo así. Para mí haciendo un papel horrible, pero oye, a los americanos si les gusta eso es un problema. Yo que soy su lenguapín y que parece ser que soy muy americano porque vivo cerca de la base, también me gusta el papel. Todo el rollo de las apuestas y todo esto yo no lo entiendo, no lo comparto, yo qué sé, no me entra a mí en la cabeza. Es curioso que Javi quiere intentar entender la enfermedad de un ludópata. Lo que tiene la locura, que es ininteligible. Sí, sí, sí, sí. Yo no te he dicho que lo haga bien. Yo he dicho que no me gusta, es diferente. A mí la nominación me parece merecida por parte de los cuatro actores que están nominados por esta película. Porque la mujer también está nominada, pero no me acuerdo el nombre. Así que no lo he puesto. La siguiente película es una monería. Es una cosa súper bonita de la vida que tú dices, qué cosa más bonita. Que yo tuve la suerte de ir al cine a verla en 3D. Yo odio, cada vez que he visto al cine en 3D, pues he salido descontento, no me ha gustado. En plan, ya sé, porque la historia fuera una cagarruta, como en Avatar, o porque simplemente no estuviera cómodo con lo del 3D, ¿vale? Pues esta es La vida de Pi, Life of. Yo que sé, eso digo que me parece un truño. Es una cosa tan bonita. ¿Qué te va a parecer un truño? Es un peliculón. Aquí le comento que como soy un friki me he leído el libro. Y el libro no va de imágenes. El libro va de ideas, de la religión y esas cosas. Pues a mí me gusta mucho la película. Y me parece un espectáculo visual precioso. Bueno, pues nada. El director es Ang Lee, que es el director de Tigre y Dragón, Brokeback Mountain y la grandísima película de Hulk. Ya, ya lo sé. Te gusta a ti, ¿no? Hulk. Pues sí que nos gusta Hulk. Bueno, siguiente. Esta no necesita ni presentación, ni explicación, ni nada, porque es la que más fama tiene y la más conocida, por razones obvias, que es Django Unchained, Django Desencadenado. Django. Dirigido por Quentin Tarantino. Os hablo de este director, o lo conocéis de sobra. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, pues hay tiros, sangre y negros. Se puede resumir esta película. A mí me ha gustado mucho. A mí, Jesús, que la vi también me gustó. A mí me gustó mucho, pero no es la mejor de Tarantino, ni mucho menos. Ni para mí no llega al nivel de Kill Bill, Pulp Fiction o Malditos Bastardos. Voy a contar un poco de mi vida personal, a pesar de que no me guste mucho hablar de ella en este podcast. Cuando entré en la sala de cine, de repente me entró un virus. Yo tuve un virus ese día. Y a los 10 minutos de entrar en la película, tuve que salirme para vomitar corriendo, como si no hubiera mañana. Para colmo, fui el día del estreno aquí en París. Y estoy aquí en París y me costó mucho dinero, porque además la única butaca que quedaba libre era una butaca premium que se movía y se reclinaba como los sillones reclinables. Y me costó mucho dinero y me puse malo. Me puse malo nada más entrar en la sala. No, me puse malo y tuve que salir dos veces a vomitar. Y la gente en la sala mirándome en plan, este hombre, ¿dónde va corriendo? Sí, sí. Y tú dirás, diréis, ¿por qué no te saliste de la sala, Javi Marín, y te fuiste a tu casa a dormir y a llorar? Pues porque fue muy caro y es lo más caro que yo he pagado nunca por entrar en el cine. Me fue muy caro. Dilo. No, no lo digo. Ay. Bueno, y otro día, ¿qué? Pues eso, que sale Jamie Foxx, que es un tío que es negro y es guay. Sale Leonardo DiCaprio, que me mola a mí mucho y algún día tendrán que darle un Oscar, digo yo. Y Christoph Waltz, que mola desde Malditos Bastardos, que apareció en nuestras vidas. Y también he tenido el placer de ver Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, que ha llevado el Globo de Oro a Mejor Película. Y Bryan Cranston y John Goodman sale también por aquí. Que John Goodman siempre será un tío guay. Y Pedro Picapiedra. Perfect, beautiful. Can you be just one more? Pues para mí, de estas cuatro de los Oscars que... Bueno, he visto otra más, pero la voy a comentar después. Para mí, de todo lo que he visto de momento, y me falta por ver Los Miserables y Lincoln, que son las otras favoritas, Argo para mí es el peliculón. Para mí es la mejor con diferencia, mejor que Django, mejor que el Silver Lining Playbook, que no me acuerdo. El lado bueno de las cosas, creo que se llama en español. Y mejor que La vida de Pi. Para mí es Argo, la película. Argo cuenta la historia de... Vamos a ver, en los 80 al principio había un grupo de en Irán, tú sabes, la que se lió, que tuvieron que salir ahí los americanos y tuvieron a 90 americanos... Eso, 6 americanos que se quedó en la embajada y... Consiguieron huir, acabaron en la de Canadá, y hay una relación entre la CIA y los canadienses para sacar a esos 6 americanos de ahí. Y es súper guay porque parece muy increíble, en plan, desarrollan. Tiene que... A ver, no sé si estoy contando más de la cuenta, pero... No, es un hecho real, no estoy contando más de la cuenta, ¿qué coño? Esto pasó y lo puedes leer en Wikipedia, ¿sabes? Los americanos crearon, junto con gente de Hollywood... Porque la gente de Hollywood no son americanos. Crearon una falsa película llamada Argo, que iban a rodar y era del espacio y necesitaban exteriores, cosas así. Y con esa excusa es con la que fueron a Irán. Y lo inventaron, los pósters, las ruedas de prensa. Vamos, como si tú lo ves y es como si estuvieras... una película de verdad, y su proyecto y sus guiones. Había un guión y todo, está súper elaborado. Y todo esto para sacar a seis americanos de allí, de esto, de Irán. Y ves cómo llevan a cabo esa operación y no se sabe si tuvo éxito o no, porque ya eso tienes que ver en la película. Pero es súper surrealista y es súper extraño todo y pasó de verdad, ¿sabes? Y es tan, tan increíble y es de esto que la ficción supera la realidad, al revés. La realidad supera la ficción. Pues la película es el mejor de los ejemplos. Es brutal, es genial. Está súper bien rodada, el tono súper genial, la fotografía muy bien, los actores súper creíbles todos. Y eso. Voy a despotricar. ¿Me dejáis que despotrique? Me voy a quejar del ritmo de la vida, de las cosas, de la lentitud. No, no me parece bien. Pues, no sé. Si, por ejemplo, nos vamos a algo que tú dices, qué buen ritmo tiene esta película, o es porque encuentras el equilibrio, ¿no? En plan, qué buen ritmo tiene Argo, qué buen ritmo tiene... Para que veáis, en un balance de ritmo de película, en medio está Star Wars, Una Nueva Esperanza, por ejemplo, ¿vale? Luego, nos vamos a un extremo y está Benny Hill, ¿vale? La serie de Benny Hill con su... corriendo a cámara rápida... Pues eso es un ritmo. Y ahora nos vamos al lado contrario. Y tenemos una película nominada este año a los Oscars llamada Amor, de Mike Haneke. Amor, que trata la historia de dos ancianos, un matrimonio, y ella se pone muy mala, está muy malita, y se pasa la película estando muy malita, y cada vez está peor, y tú dices, qué triste, qué cosa más mal, qué mal lo están pasando, qué mala es la vida. Pero al mismo tiempo, a la vez que estás pensando eso, dices, ¿cuándo he pegado yo ese póster en la pared? ¿Por qué hace tan mal tiempo? ¿A dónde va mi vida? ¿Qué comí ayer? Tengo que ir a olvidar. Me voy a echar una siesta, porque tengo sueño. 2 horas de película. Yo creo que fueron 7. Dios, qué aburrimiento. Y ya por fin volvemos. Vamos a ver. Pues tenemos Amour, que va de viejitos y es muy, muy aburrida. Y es como lo más lento del mundo. Pues tenemos una película que se llama Drive, ¿la conocéis? Sí, continúa. Con Ryan Gosling, que, en fin, hablando del ritmo de esta película, tú coges en esa película y le preguntabas a Ryan Gosling... Ryan Gosling, ¿tienes hora? Ryan Gosling se apoyaba en su coche, hacía un plano enseñándote la chaqueta tan guay que tenía, brillante, con un escorpión. Miraba al suelo, miraba al techo, sacaba un moco, volvía a mirar al techo, volvía a mirar al suelo y después te decía, sí. Y entonces tú le tenías que volver a preguntar. Y Ryan Gosling me dice, por favor, Ryan Gosling te miraba abajo. Miraba al techo, veía pasar una paloma y te decía, sí, te digo la hora. Pero no te llegaba a decir la hora. ¿Os hacéis la idea de cómo puede ser esta película? Sí. ¿El ritmo de esta película? Sí. Que ritmo no pare, no. Exactamente. Es una cosa que la película luego al final estaba guay y lo del ritmo le salía medio bien. Pero tío, qué cosa más lenta. Una locura de lentitud. Demasiado. Y bueno, y ese mismo año, aparte del Árbol de la Vida, que no he tenido el placer de sufrir, que diga, a ver, se estrenó Melancolía. ¿Melancolía? Melancolía. Eso. Melancolía, porque Melancolía. Era en inglés. De nuestro amigo Lars von Trier. Lars von... Tampoco que... Tampoco. Nuestros amigos de Muchachada Nui o los otros, Nui. Bueno, Joaquín Reyes, lo interpreta perfectamente. ¿Qué te dice? He hecho todas estas películas, estas 10, todas y cada una de ellas, un coñazo. Lo puedo confirmar cuando Melancolía consta de 2 partes. ¿Sabéis de qué va Melancolía? Sí, de la gente que está melancólica. Melancolía es el nombre de un planeta que se va a estrellar contra la Tierra haciendo que moramos todos de una manera espantosa. ¿Puedo hacer un comentario antes que continúes? Sí. Odio cuando la gente dice, mola mucho esta película porque aprovecha la ciencia ficción para crear una situación donde nos podamos identificar. ¡No! ¡No! ¡No! No. De la ciencia ficción lo que mola son las naves espaciales, las explosiones, la gente con espada de luz. No las situaciones comunes con una ciencia ficción. ¡No! Y la política creíble. ¡Y Han Solo! ¡Eso! ¿Cómo mola Han Solo? ¿Cómo mola Han Solo? Bueno, pues esta película va de eso y tiene dos partes. Una en la que tenemos a Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, que es la tontica de Spider-Man, ¿vale? Pero que aquí dice, ahí va la tontica, ¿de dónde ha sacado esas mamellas? Ay. Pues sale completamente desnuda, pero tiene, no sé, si normalmente acostumbrábamos a verla con dos pelotitas de tenis, que ya está bastante bien, aquí tiene, voy a ser basto y zafio. Dilo. Dos melones. Como cabeza. Fruta. Como cabeza de Juego de Tronos, ¿sabes? Dos. Vale. Ahí. Una a cada lado. Una cosa exageradísima de grande. Y por algo, si por algo recordaré esta película, aparte de por ser tal coñazo, que se la ni a mi mejor enemigo se la recomendaría, es por las mamellas de Kirsten Dunst. Qué malvado. Es un coñazo. Mamellas. Pero bueno, tiene dos partes la película. Y la primera va porque se va a casar y se vuelve loca, en plan, ¡ah, estoy loca! ¡Loca! Vale. Exactamente, eso es la primera parte de la película. La segunda parte es, ¡ah, estoy loca y se va a acabar el mundo! Y que se vuelve loca por el planeta que viene a matarnos. Ha hecho de que un planeta nos vaya a mandar todos al patio de los calladitos. Eso, de cómo nos va de cómo la gente reacciona al saber que un planeta nos va a mandar al patio de los calladitos a todos. Y tú dices, madre mía, qué cosa más triste. Pues eso, ritmo en las películas. No recomendéis cosas lentas y aburridas, por favor. No le paguéis más películas a Lars von Trier. ¿Por qué? No lo hagáis. Bueno, y por último, y para dejaros con un buen sabor de boca, porque estaréis diciendo, ¡ay, Javi Marín! Desde que apareces en Teleadictos, que puedes encontrar en teleadictos.com. No, güey, eso lo voy a borrar, no quiero spam, así que. Desde que apareces en el podcast de Teleadictos, uy, que va de. Perdón. No, las series aquí en el podcast. Bueno, venga. No os vayáis a dormir dentro de dos semanas sin haber visto Bridge, el puente. ¿Cómo? Es The Bridge. Ah, vale. El puente. Tenéis que saber inglés o encontrar unos subtítulos en castellano. Hello, my friend. Exacto, muy bien, Jesús. Porque es una serie de 10 episodios, es un thriller policíaco de 10 episodios que está muy bien y es una coproducción sueco-danesa. Sueco-danesa. Entonces, sí, hablan en sueco y en danés. En sueco los suecos y en danés, ¿quién? Los daneses. No, danonino, el dinosaurio. Pero una pregunta, ¿por qué hay que saber inglés si es en sueco y en danés? Porque yo he encontrado por ahí que podéis encontrar en The Pirate Bay, en el caso de que pirateéis y descarguéis películas o series. Está mal. Recomendamos ni hacemos para nada. Nunca. Pues la podéis encontrar con subtítulos en eso, en inglés. ¿En English Speak English? En English Speak English. Así que pasadlo bien. Ved el puente de Bridge y feliz Navidad. Feliz Navidad a ti también. Y que Dios bendiga a todo el mundo. América. Bueno, y ya otro día, si me apetece y tal, volveré hablando de las películas de los Oscars que me quedan. Vale. Que está muy bien porque es una sección que se hace sola hoy. Sí. Que sobre todo lo bien que te escuchamos. Voy a poner un disclaimer. Sí. En cuando empezamos la segunda parte digo, a Javi Marín se le escucha por partes. Así que ánimo y al toro. Parece bien. Bueno, Javi, ¿qué chimpún, Macarena? Chimpún. Bueno, muy bien. Hasta distraído lo que te hemos escuchado. Ha sido muy difícil. Llevamos tres horas. Bueno, pues vamos a acabar la sección de Manu. Que va a acabar. Sí, yo no he hablado, ¿cómo ha acabado mi sección? siempre se, es lo típico que se dice, y es, por último, pero no en, en menor lugar, o por no, por ello peor. Nah, que ahora viene Manu, que es lo que más me habla del podcast. ¿Qué tal, Manu? Con frío. Ay, ya. Si está en una fogata. Sí, focachi. Tiene parque el suelo y lo hemos prendido, porque como hace frío. Está cosa fresquita. Bueno, vamos a ver, que hace un montón de tiempo que no traigo cosas. Yo, porque hace un montón de tiempo que no grabo, es normal. Yo tenía gafas. Bueno, decir que... Porque siempre digo bueno. Decir que no es algo que me guste hacer, lo de hablar de noticias actuales, que sabéis que lo que me gusta es hablar de cosas que no pasen de moda tan pronto, porque ya son antiguas y demás, pero han ocurrido tres o cuatro cositas que me hacen reflexionar y no hay nada mejor que hacer una reflexión. Perdonar sobre todo si no doy datos muy específicos ni muy precisos, pero de, como casi siempre, voy a intentar tirar de cabeza. Y de cabeza, pues, la mía entre que falla un montón y no tengo yo mucho sentido. Y además nosotros somos un podcast para Node. ¿Está bien dicho? ¿Para? ¿Nope? Para Noobs. Noobs. Noobs. Para novatos. Para Noobs. Para Noobs. N-O-O-B. No te metas con la audiencia. No, yo, que si yo soy un Noobs de esos. Un Noobs de bueno. Esos. Vamos a ver, ha pasado, os centro un poquito, ha pasado lo que se considera campaña navideña, lo que para todo el mundo es Navidad, para mí es una campaña. ¿Vale? Pero campaña con gente muerta con, y esa cosa. Efectivamente. Ha llegado el final de la campaña navideña, me ha tocado hacer recuento, y cuando he hecho recuento me he dado cuenta de un par de cosas. Bueno, deciros a todos que si no os habéis dado cuenta a lo largo de las Navidades, os lo digo yo, han bajado de precio consolas actuales como PlayStation 3, Xbox también ha tenido... una ofertas de escándalo y vosotros diréis, ay, es el momento de hacer la compra. Es el momento de hacer la compra. Vale. Tal vez sea el momento de hacer la compra porque si no lo compráis ahora no la vais a poder comprar más adelante. Chum, chum, chum. Desde mi punto de vista y sobre todo por las presentaciones que se han hecho hace poco, llega el momento de la inflexión, llega el momento del cambio. Los 6, 7, 8 años a lo sumo de vida natural que tiene una consola está llegando a la nueva generación, a la generación que ya conocemos. Y fuera de la nueva consola de Nintendo, de Wii U. De, por fin una consola en alta definición, que todo el mundo sabéis que a los que le gusta Nintendo y demás, que la consola se quede un pelín obsoleta a estas alturas no es un problema para ellos, porque van destinados a un público diferente. Pero dime, Jesús. ¿Vamos a comentarla un poco? La comentaremos después, vale, porque todo viene a coalición, todo viene a lo mismo. Decir que... el mundo va cambiando, el mundo de los videojuegos va cambiando y obviamente hay que adaptarse a las nuevas generaciones, a las cositas nuevas que vienen y yo creo que este fin de generación, y ahora vais a saber por qué, desde mi punto de vista, llega con un cambio drástico en todo lo que conocemos. Y vamos a ver... ¿Eso se referían los mayas? Probablemente, no te vayas a creer. A los mayas se refería a la nueva consola. Me quedo con el chistaco ese de no. Seguramente lo que decían los mayas era que no me haya tocado los cupones, que no me hayan hecho indefinido. Que... Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Madre mía. Es que lo estás diciendo una nueva generación, un cambio, no sé cuánto, los mayas. No, sí, porque ya veréis que las cosas que se han presentado son una vuelta o revuelta a lo que ya conocíamos y aunque... Siempre un cambio en la generación de consolas ha venido o ha tenido un presagio de potencia, de sobrevalorar o de supeditar la potencia de las máquinas para mostrar todo lo nuevo. Llevamos mucho tiempo estancados en un sistema de juego o en una forma de juego que gráficamente se ha llegado a unas cotas muy altas y sí, aún se puede hacer muchísimo más, claro está. Pero tal vez estemos buscando algo diferente, porque el consumidor o el nuevo consumidor de tecnología, en el punto de vista de los videojuegos, no necesita imperiosamente un potencial gráfico, sino que va buscando algo diferente, algo que se vaya adaptando un poco, tanto, y suena feo, pero a la crisis que tenemos encima, como a la nueva forma de jugar. Ejemplo, ya he dicho que PlayStation 3 o Xbox 360, Wii no, porque Wii se estancó en precio hace mucho tiempo, pero han tenido suculento descenso de precio porque algo que mueve el mercado del videojuego, y creo que casi todos los mercados, es abaratar mucho lo que es el hardware, es decir, venderte la máquina a un precio razonable e incluso teniendo pérdida, en el caso de Wii U, donde Nintendo ha reconocido que Wii U con cada venta de una consola Wii U ha perdido dinero, pero ese dinero se recupera y lo que da realmente beneficio es en la venta de software, en la venta de juegos. Curiosamente, lo primero que hace un usuario entre comillas, si tiene posibilidad, es evitarse la compra de software. Entonces, como comprenderéis, la venta de hardware o la venta de consolas a bajo precio hacen que el cliente, que el distribuidor no, que la desarrolladora tenga pérdidas, digámoslo así, y que no nos lleve a ningún sitio. Y vais a ver el... ¿A qué me refiero con lo de que no me gustan las noticias actuales, pero que las tengo que decir? Wii U o Nintendo reconocía que con cada consola perdía dinero, pero con cada primer juego o el primer juego que se comprase con la consola ya daba rentabilidad a esa máquina. Y aún así han tenido ofertas en las que te podías llevar un segundo juego por tan solo 10 euros. Es decir, que llevarte una consola con un par de juegos o tres era viable. Y a un precio... Bueno, pero a precio, me ha salido ahí. A un precio razonable, no, en el caso es alto, pero bueno, ahí lo teníais. Y lo mismo con los rivales. Y es que esos juegos o esas consolas sin juego no tenían sentido. Pero quien compraba una consola nueva buscaba un juego barato, no un juego bueno. Y eso también perjudicaba hasta cierto punto al mercado. Esto lo hago sobre todo para que entendáis el nuevo concepto de consolas que vienen y tal vez el nuevo público al que va destinado. Pero antes de meterme con las nuevas consolas, o entre comillas esas nuevas consolas, voy a hablar un poco de a qué nos ha llevado todo esto de no adquirir software o de intentar abaratar costes y de lo que está arrastrando todo lo que tenemos encima. Mola. Lo primero, ha caído una de las grandes, o por fin, entre comillas, una de las grandes empresas a nivel mundial, ha declarado su bancarrota, al menos en América, y es Atari. ¿Recordáis que en su momento le dediqué a Atari? ¿Pero Atari seguía dando vueltas por ahí? Sí, seguía. Atari, lo que pasa es que ya no era lo que era. Pues filiales de Atari se mantienen arriba, pero Atari Estados Unidos ha dicho que tururu, que bancarrota. Pobre y Atari. Que va a seguir adelante. Pobre Atari. Lo de Atari tal vez no sea el caso más llamativo, porque no, tú mismo lo has dicho, no es algo que pensásemos que estaba todavía muy en boga, pero hay otra cosa que sí, y es un estudio que no es que le tuviera un cariño muy práctico, pero sí es cierto que muchos de los juegos que tienen en el mercado a mí me gustaban, y es THQ. THQ es una empresa que directamente se ha ido a tomar por saco, que tenía grandes juegos, entre comillas, en sus manos, como son Metro, que ahora ha sacado una continuación. Que es un... ¿Metro es de matar? Sí. En este caso con toques de rol, o el grandísimo Darksiders. No sé cuál es, pero Madureira. Me suena máscara, un montón. La máscara de muerte que tengo por ahí. Ah, vale. Eso es. Lo de matar, vale. Si vale, hablas, vale. Por ejemplo, con Pablo, con nuestro querido Pablo, sabrás que él es fanático de la saga. Vale, muy bien. Pues THQ se ha declarado en bancarrota. Pobre. No hay nadie que se haga cargo de todo lo que va a dejar. Que llamen a la ópera. De todo el legado que deja atrás. Y ha tenido que pasar como con los cochinetes. Cuando un cerdo hay que matarlo... Matanza y por parte. Y vamos a dividirlo por partes. Entonces esta noche, aunque os suene a chino, filipino, os voy a dar así un pequeño resumen de qué ha sido con cada cosa, pero bueno, lo intentaré simplificar. Sega, otra que parece que había caído en el olvido, pues se ha hecho con parte de THQ, con Relic Entertainment, con una de las empresas... Ubisoft, nuestra querida Ubi, ¡oh! Nuestra amada, entre comillas Ubi, se ha quedado con THQ Montreal y para mi gusto, uno de los que se ha quedado con el mejor filón, son Koch Media, que son un grupo que es distribuidor, entre comillas, y que no está muy extendido, aunque en España trabajan mucho, que se ha quedado con Volition, que Volition en principio no sonará de nada, pero si os hablo de la saga Saints Row, que es como un GTA... Ah, sí. Pero a lo burro, hacer sí. el monigote. Que va disfrazado y esa cosa. En el último, en Desert, se hizo famosa la famosa polla gigante de goma morada. Pues yo Koch lo vi. Media... Ahí lo tiene. En tu casa. Me enseñaste todo muy bonito. Koch Media se ha quedado con... Perdón, Koch Dildo, Media... Dildo, algo así se llama, ¿no? Dildo, efectivamente. Ubi también se ha quedado con lo que son las franquicias, por tanto... Nunca pensé que hablaríamos de dildos en este podcast. De nuevo, ¿no? ¿En este? ¿Te extraña? Crytek, que son los creadores de Crisis, por ejemplo, uno de los... Sí, de el los, muñequete que tienes tú por ahí. Ese. Uno de los grandes motores gráficos para PC y uno de los últimos shooters bastante completitos que salieron. Lo hizo Crytek, se ha quedado con Homefront, con una saga de guerra muy parecida a Call of Duty, que ha tenido ahí un... ¿El del tipo del pañuelo? Sí, ese. Si os fijáis, mi memoria es muy visual. Muy visual, pero se queda. Koch Media se queda con la saga Metro y ahora mismo la única, a día de hoy, en el momento actual, saga que curiosamente está solterita o está ahora mismo sin papás, es justamente Darksiders. ¿Por qué? La cabeza principal de Darksiders era Joe Madureira. Joe Matt es un dibujante, guionista. ¿Madureira? Madureira. americano, famoso por haber trabajado en Spider-Man y demás, y es el padre de los dibujos y de la historia de Darksiders, de los cuatro jinetes del apocalipsis. Y Joe Matt abandonó THQ hace... abandonó Vigil Games. ¡Que me voy! Hace algún tiempo, y parece ser que la saga no termina de llamar. Pero bueno, como veis, grandes franquicias o grandes compañías caen. Compañías más actuales que tienen juegos en boga, que han estado peleando hasta el último momento, también caen y son desmembradas sin minamiento y con saña por los rivales y se quedan con los despojos. Y todo esto viene, igual que la explicación de antes, a que la presentación que se han hecho en la última feria de nuevas tecnologías sobre nuevas consolas, ya os digo que le dan un giro. Se ha filtrado, entre comillas, la característica de Durango, que es como se conoce a la nueva Xbox. ¿Durango? Durango, Proyecto Durango. Se ve que es una consola potente, incluso se han presentado, creo que se llamaba... ¿Cómo se llama el proyecto de la cámara esta que tiene el Xbox? Kinect. Sí, pero tenía un nombre, Proyecto no sé qué, también, que tenía un nombre curioso sí, también. Sí, como proyecto, sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Casi todo tiene el proyecto. Tiene un nombre chulísimo, no me debo de... Bueno, pues creo que se llama, no os hagáis mucho caso, pero creo que se llama Illumiroom. Entonces, Microsoft ha presentado una forma en la que si con Kinect decía que ellos se iban o te iban a convertir en parte del juego, con Illumiroom tu habitación será parte también del juego. Porque consta de un proyector y a la vez utiliza Kinect para proyectar... ¿Hay vidiacos? Pues esos vidiacos hay que pasarlo y ponerlo en el A ver si asunto. Lo encuentres. Sí, Illumiroom, ¿vale? En la que, digamos que con un proyector va a ampliar tu televisión a lo que es tu habitación y va a convertirla en algo interactivo. Eso es complemento a lo que podría ser las nuevas consolas tradicionales. Pero ahora os voy a hablar, y ya digo que es de memoria, de un par de consolas que se han presentado que pueden ser que cambien, entre comillas, lo que conocemos. Una, y la más famosa... se llama Ouya. ¿Ouya? Ouya. O-U-Y-A. Ouya. Ouya. Ok. Ouya tiene una cualidad principal, o tres cualidades, vamos a dividirlo un poquito más. Una es que es una consola que ha sido financiada por Kickstarter. ¿Os suena? Kickstarter, mucha gente se junta y ponen pasta. Efectivamente, ¿vale? Salió por crowdfunding, salió la idea de hacer una consola con Android, que es su segunda característica, y sobre todo barata. Es decir, una consola potente por $100 o menos. ¿Qué? Y fue un exitazo. El crowdfunding disparó y se llevó de calle el precio que estaban pidiendo de inicio. Y Ouya, para mí, hoy día ha empezado a llegar a las primeras personas como desarrolladora. Se están viendo, es una consola pequeñita, es del tamaño aproximado de un cubo de Rubik. Y es una consola abierta. Al tener Android, es un poquito más grande que un cubo de Rubik, pero al tener Android es una consola que va a estar destinada a ser modificada como quieras para dar capacidad. Y empiezan a desarrollarse juegos para ella. Eso va a ser para gente muy friki. Eso, y para gente que no necesita invertir mucho, porque uno de los principales, una de las principales cosas que va a llevar a un cambio en el mundo de los videojuegos es indiscutiblemente el precio. Más que friki, nerd. ¿No? Un nerd, sí, pero esto es muy general, porque en cuanto tú conectas tu Ouya, tu tele, es una consola normal y corriente. ¿Vale? No es necesario que tú sepas nada sobre esa máquina. Vale. Lo que tienes que saber es que puedes disfrutar de ella porque hay gente que trabaja en ella. Vale, que es más abierto, ¿no? Es decir, tú puedes usarla como si fuera una consola normal. Es decir, tu teléfono, si no tienes conocimiento de Android, tu teléfono es un teléfono normal. Vale. Cuando te metes un poquito más, sabes que puedes cambiar muchas cosas. Le he metido el 4. ¿Ya la has cambiado, la has actualizado sí, Jelly Bean? Sí, pero no me llama por teléfono ahora. Ese es el ejemplo. Junto a Ouya se ha presentado una segunda consola muy por el estilo y además de forma muy sorpresiva. Creo que se llama GameStick, ¿vale? No, ya digo que lo digo un poco de memoria porque lo apunté hace un trillón de años. Sí, GameStick. Y al igual que Ouya, es una consola con Android. Y a diferencia de Ouya, más que una consola es un mando. La consola tiene el tamaño de un pendrive, de un stick, que viene incluido en el propio mando y que tú tan solo tienes que conectar por HDMI a tu televisión para tener una consola. O sea, hostia, qué pasada, ¿no? Estamos hablando de que es un mando pequeñín y de que la consola viene en forma de stick dentro del mismo mando. Me recuerda un poco al mando de la Wii U. Tiene un estilo, sin lo que parece muy Nintendo. Esto son prototipos, lógicamente, pero ¿esto se quiere lanzar para que lo compre cualquiera, sí. Una compañía? En plan, yo soy un ingeniero... No, En el caso de Ulla, para que te hagas una idea, con el dinero que consiguieron con el crowdfunding ya no necesitaron nada más. Es más, lo que están mandando ahora en ese color transparente son prototipos para desarrolladores, pero funcionales totalmente, ¿vale? Podrá modificarse algo. Pero quien quiere lanzar esto, y ahora te explicaré por qué, no quiere una gran distribuidora de por medio, ¿vale? Esto que estás viendo aquí y eso que ves ahí abajo es una Ouya para desarrolladores, ¿vale? Tiene un par de salidas, tiene un par de cargas. Pero es súper pequeño. Claro, si es que no necesitas más. Con la potencia actual no necesitas más. Y GameStick pasa exactamente igual. No necesita, ya tiene una distribuidora. Ya tiene un alguien que lo lleve. Lo que necesita es gente que la use, entre comillas. ¿Y juegos? Y juegos que en principio vas a poder utilizar los que ya tienes en Android. Vamos a ver, lleva un 4 núcleos, va a llevar más potencia. Es como una escala. Pregunto, ¿es la escala siguiente a las aplicaciones de móviles? Digamos que sí, porque algo, ya digo que es uno de los principales motivos por los que las compañías dan el salto. Lo que quieren es recuperar dinero con el software. Y lo bueno que tiene un software en Android, un bueno que tiene un software en iOS, es que es barato de vender. Y se vende solo. Solo. Es decir, sabes que hay un boom que la gente le da por un juego y que es a morir. Y que son juegos que valen 1 euro, 2 euros, 3 euros. O menos. Uno de los principales motivos por los que estas navidades se han vendido muchas tablets, ya sean de clan, ya sean tablets infantiles, es porque a un niño le vas a comprar una tablet que le va a costar lo mismo que una consola portátil, va a tener mucha más versatilidad, muchísima más versatilidad, y después los juegos son baratos, tan baratos que si quieres se lo puedes, entre comillas, piratear, descargarte una PK, instalarla y no tienes que gastarte ni desembolsar un duro. ¿Y qué niño no está loco hoy en día por Angry Birds? Y mayor. Y mayores también. Entonces, como veis, parte del nuevo mercado va buscando un software barato, pero siguen con el clásico mercado, o siguen con la gestión de mercado de voy a ganar dinero con los juegos, no con la consola. Y son consolas que van a costar, o que rondan, entre comillas, porque de Ouya puedes hacer ya una precompra, en torno a los $100. O sea, a mí me gusta más esta. GameStick, ¿no? Estamos hablando de que no va a ser algo caro, es algo muy accesible y algo que está ahí, que es tangible y que ya se puede ver, ¿sabes? Mejor, peor calidad, lo que queráis, pero son consolas funcionales y diferentes a lo que tenemos. Junto a estas dos consolas llegan otras dos. Estoy hablando de consolas siempre de forma genérica, ¿vale? Sigo entrecomillando cada vez que digo consolas, pero hay dos consolas más que sí es cierto que van a intentar, una en un caso, saltar un poco el mercado de una forma diferente, y la otra va a echarle narices. Una de ellas puede ser que a ti, Jesús, te llame un poco más la atención. Se hace llamar Pistón. ¿Pistón? Y no te puedes ni imaginar quién está detrás de Pistón. Tony Jung, el fallecido Tony Jung. Vamos a ver. ¿Eso es un pistón? Esto es Pistón. ¡Ah! ¿Es ese qué? Esa... ¿Valve? Tiene un montón de cosas. ¿Los bichos estos que la gente se vuelve loco para comprar juegos? ¿Cuándo hay rebaja? Steam, ese, bien. Valve. Steam, es que Steam es... Valve. ¡Ay, Pistón, Steam, amigo mío! Hace mucho tiempo que se estaba rumoreando que Valve, la creadora de Steam, la desarrolladora de Steam, estaba creando una, vamos a llamarla, consola Steam. Vale. Es decir, estamos hablando de una consola que aproveche todo lo que da Steam, que es un mercado de juegos muy barato, con precios muy, muy flexibles, con grandes campañas, con... ¿Sabéis? O si no conocéis todo, Steam es una plataforma de descarga de juegos que simplifica mucho la compra, ¿vale? Se acabó el, oye, ¿tenéis juegos compatibles con Mac? ¿O tenéis tal? No. Y a la gente se vuelve loco. Y según parece, para nosotros los noobs, lo que conocemos es que todo el mundo se dedica a comprar juegos que no van a usar en la vida, porque son tan baratos. Claro, son muy baratos, compran mucha cantidad y ahora incluso tienes prepagos en tiendas físicas que van a evitar que pongas tus datos. Ah, amigo mío. Hacer una prepago de 20 o de 50 euros en tu cuenta de Steam, vas a poder comprar lo que quieras. Eso es un dato, ¿eh? Pues Pistón no es ni más ni menos que una consola, y vuelvo a entrecomillarlo de consola, porque prácticamente más un barebone, es un ordenador convertido en algo muy pequeñito, que Steam presenta. Con conexiones ya, si la veis por ahí, veréis que tienen para entradas para discos duros, tienen salida HDMI, tienen USB 3.0, conexiones a Ethernet y un tamaño muy, muy, muy pequeño. Entonces, es decir, un ordenador dedicado a juegos. Solo al juego. Y para ser exacto, solo a Steam. Es decir, tener en tus manos una forma de comprar muy barato, una muy grande variedad, me ha salido muy italiano, de juegos. Tonto grande. Tonto grande. De juegos. Y tenerlo de una forma sencilla, como es, como siempre ha sido la diferenciación entre un PC y una consola. Que un PC es tener que ver si es compatible, funcional y demás. Y una consola siempre ha sido llegar a enchufar y jugar. Pues tener esa comodidad en una consola como sería Pistón, que al fin y al cabo solo se ha presentado, no se sabe mucho más de ella, ¿vale? Aunque tengáis fotos y demás. Sería algo utópico. Es decir, nos quitamos de en medio una cosa tan engorrosa y a la vez nos facilitan mucho la compra de juegos. Pero esto, para las personas que nos gusta tener en formato físico o el coleccionismo, también es el enemigo natural, porque las descargas, siendo algo muy bueno, siguen sin ser algo tangible ni natural para alguien que lleve comprando juegos mucho tiempo. Sí, como para mí los libros de papel. Efectivamente. Es la mejor comparación que puedes hacer. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dime. A ver, esto es una consola, pero viene a sustituir por Steam, es para juegos de ordenador, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero claro, juegos de ordenador, lo que tiene las consolas es que vienen con un formato, bueno, con un formato no, están adaptadas a un hardware. Sí. Es decir, cada juego de Xbox está adaptado para la Xbox. ¿Qué pasa? Los PC no ocurre eso, los PC te tienen que ir actualizando. Esto demás. Se va a tener que ir actualizando también. Pero es algo normal. Si pongo de ejemplo Wii U ayer presentó las actualizaciones del año. Sí. Las consolas se actualizan. Es decir, aquí lo que te van a dar es digamos que es un PC lo suficientemente potente o modificable como para que funcione con los juegos de Steam, incluso ellos serían capaces, o supongo que pueden ser capaces, de adaptarlo para que funcione así, pero esto lo que te va a dar es una opción a tal vez no cambiar una tarjeta gráfica, pero sí generar un software que haga entender al juego que la tarjeta gráfica que tiene es polivalente o multifuncional y pueda, digamos que, adaptarse. Vale. De todas formas, como ves por aquí, se ven las especificaciones un poco. ¿Pone $1,000? Es supuesto, ¿vale? Todavía no se sabe, pero estamos hablando que con 1 TB de almacenamiento interno, para empezar, no está nada mal, ¿vale? Puertos de salida óptico, 4 puertos USB 2.0, otros 3.0. Es algo todavía muy utópico, pero ahí está. Es algo que parece que también tienen en cuenta. Muy proyecto. Vamos a intentar sacar, o vamos a intentar darnos a conocer a un público mucho más grande, vale. Porque Steam sigue siendo el gran desconocido para el público no iniciado, pero para quien tenga un buen PC es la mejor baza en el sistema de juego, mucho incluso mejor que las consolas. Vale. Entonces ya hemos visto como con Ouya o como con GameStop, oh, yeah. las consolas con descarga se vuelven naturales, como Pistón puede ser el golpe de gracia, pero hay una cuarta consola que se ha presentado hace poco, que digamos que ya iba a intentar hacer una combinación entre las dos cosas. Esa consola la lleva, no sé si os sonará, las tarjetas Nvidia. Sí, o Nvidia. ¿Vale? Pues sí. Nvidia ha presentado algo que ellos llaman cariñosamente Project, ahí lo lleva, Shield, escudo. La Nvidia. ¿Y sale Project un tipo Shield, negro con...? Dime. ¿Sale un tipo negro con un parche? Pues casi. Pero Nvidia Project Shield, si tenéis vídeo además por ahí, sería el híbrido perfecto. ¿Esto qué es? Es el híbrido perfecto entre consola portátil, mando de juegos y streaming. Si no lo estáis viendo porque no estáis por internet, es como una especie de mando de Xbox un poco más con esteroides y con una pantalla unido al mando de Xbox. Es muy grande. Vale. Pero eso, Dios mío de mi vida. Eso es muy grande. Bueno, es pasarse. Lo primero que quiero decir, voy a dar un poco de datos sin meterme en datos. Android técnicos. También, ¿no? No, en este caso no. Aunque debería, creo. Es que viene con Android. Vale, pues si tiene por ahí un dibujito. ¿Dónde tiene un dibujito? Allí. Ah, bueno, pero esto es un montaje. Es un montaje. Si después quieres te pongo por aquí. Ahora te pongo el Lumirum para que lo veas después y vemos alguno de las consolas estas para que la vea funcionando. En este caso, Nvidia, ahora diré qué quiere hacer, pero es una consola que va a tener opciones. Primero, juegos propios. Vas a poder jugar con tu mando, con tu pantalla. Esa pantalla pequeña, entre comillas, que viene incorporada, vale. Con normalidad. Segundo, puedes conectarla directamente a la tele y tener una consola grande. Es decir, una sobremesa en la que el mando va a hacer a la vez de máquina. ¿Me suena de algo? Sí. Y lo tercero es que además va a poder hacer streaming, que es, digamos, que es la emisión en directo de juegos de PC directamente a la consola. Es decir, tú puedes ejecutar un juego en tu PC, vas a poder hacer streaming de ese juego y puedes manejar y ver ese juego directamente en tu Project Shield, en tu Nvidia Project Shield. Tú dirás, oye, perfecto, juegos propios, juegos de descarga, juegos de sobremesa, consola y además voy a poder jugar a lo que ya tengo en PC. Sí. ¿Cuál es el problema? Nvidia no quiere agarrarse al sistema tradicional de juego. Nvidia va a querer sacar dinero con su Project Shield. Es decir, venderlo a $1,000, por ejemplo, y que después el software sea barato. ¿Por qué? porque piensa que no puede cerrarse a eso. No puede recuperar el dinero que invierte en su consola con software. No quiere esperar. Él quiere el dinero recuperado ya. Entonces, Nvidia Project Shield puede ser, tal vez, junto a Pistón, lo contrario a lo que ya estamos acostumbrados. Es decir, una máquina que va a costar dinero, pero una máquina que después vas a disfrutar porque el precio ha sido alto, pero los juegos son bajos, va a tener más disponibilidad. Yo creo una cosa. Así, yo así, por futurible. Uh-huh. Para hacer futurible. Yo creo que este Pistón, es decir, la de Nvidia y Pistón van a ser para la gente, ¿cómo se dice? ¿Hardcore? Sí, los hardcore gamers, jugadores más profesionales. Y la otra va a ser, oye, que quiero comprarle una consola a mi hijo. Esta vale $100, como estos. Como estos, perfectamente. Sí, pues puede ser, pero también puedes pensar que tal vez Ouya sea lo que estamos buscando. Ouya. También los hardcore como algo alternativo. Y ahora es cuando hablamos un poco de Wii U que tú querías hablar. Ah, Wii U. Alguien me decía esta mañana en un comentario por Instagram, oye, pues además por una foto que salía mi querida auxiliadora jugando ayer, porque ella era anti-Nintendo y sigue siendo un poco anti-Nintendo, pero ella, como ejemplo principal, como yo, estamos disfrutando Wii U de una forma muy particular. Yo también lo disfruto. De los juegos que hay, tenemos un juego muy, muy hardcore, como sería Zombie U. Un juego ¿y es hardcore? Un juego que tienes que utilizar el mando para hacer el pino puente. Oye, primero como radar, como radio de comunicación, como un GPS, como punto de mira. Es un juego complicado. Es decir, cuando juegas, el juego es duro de jugar. Tienes que acostumbrarte. Curiosamente es el que menos jugamos. Cuando jugamos solo, estamos jugando al juego más tonto, y es Nintendo Land. ¿Por qué? Porque mola. Minijueguecitos, los dos jugamos juntos, vienen como tú antes, jugó con nosotros un ratito, que si viene Jessica con Pablo, con Isaac, que estamos aquí, oye, pues tal, vamos a echar una partida corta. O simplemente como ayer, oye, pues hay un circuito en un juego de Donkey Kong y yo voy a ganarte en ese circuito. Es un juego que tiene, yo creo, dos factores. Bueno, unos juegos. Primero, son cortitos. Y divertidos. Pero puedes jugar lo que quieras porque son varias partidas. Y segundo, aparte de la diversión, quiero decir. Y segundo, puedes competir de una manera, ¿cómo decirlo?, local y sencilla. Es decir, no hace falta ser una persona. No es como puedes competir con un online o incluso en tu misma casa matándote, sino que a lo mejor tú le das a tu abuela el bicho, le dicen, abuela, tienes que mover esto. O a tu abuela, mando, o a tu padre, quiero decir. Mando. O el mando tienes que mover así. Y tu abuela dice, ah, qué divertido. O tu hermano pequeño dice, ah, qué divertido. Volvemos a simplificar. No, Nintendo no está inventando nada, pero nosotros estamos viendo que la mayor usabilidad que estamos dando a una máquina que se supone que es potente a día de hoy es justamente todo lo contrario. Ese minijuego divertido, ese ratito corto. Pues tal vez en una sociedad actual, una sociedad en la que no hay tiempo para jugar tanto y que sabemos que la competitividad directa está tan a flor de piel, que todos los grandes juegos que han vendido estas navidades tienen una competitividad muy directa, Call of Duty y similares, a la gente que, por ejemplo, como a mí o como esta mujer, que no nos gusta la competitividad a ese nivel, pero sí hacer la gracia en el momento de, oye, sí, quien pierda la partida hace de comer. Algo suave. Ah, venga. Viene muy bien. Y tal vez eso es lo que se está buscando. Y parece una chorrada, parece una chorrada, pero yo que soy nuevo veo una cosa. Y ya no es solamente para la gente que juega normalmente, sino es para los que van a comprar, padres que van a comprar a su hijo. La Wii le pasaba, y la Wii U también, que a diferencia del Xbox, la 360 y la Play 3, es que es muy luminosa. Sí, entiéndeme lo que te quiero decir. Sus juegos son muy luminosos, muy agradables de ver, alegre, te da una sensación que no te da, por ejemplo, ¿cómo se llama el de matar? Ese. El Gears of War. Un padre ve el Gears of War y esto es como más de matar, ya no un padre, sino las noticias, lo típico, han asesinado porque jugaba al Gears of War. Nadie va a decir, no, ha matado a todo el mundo porque jugaba al Mario Bros. Pues es posible, porque se producen muchas confrontaciones. Te voy a matar, porque ¿qué me has dejado caer? Te voy a saltar encima. Pero eso, tal vez es diferente. Oye, y te digo yo que poniendo la Wii U hay momentos que bajo el color porque me quema. Ese Mario es muy rojo. Pero bueno, que como ya veis, parece que el mercado tradicional, entre comillas, no estoy siendo, vamos, ni visionario ni futurista, simplemente ha sido una sección en la que quería comentar un nuevo lanzamiento y que deis vuestra opinión sobre qué os parece todo esto. Pero si algo he estado hablando y algo he tenido claro durante esta época navideña es eso, que las bajadas de precios porque se van a presentar nuevas máquinas, que las máquinas que se han presentado, tal vez la mayoría de estas cuatro salga una o ya, tal vez en Pistón al final no salga, aunque sí es muy comentada, pero tenemos que cambiar la forma de jugar. Ya sea intentando no buscar ese apartado gráfico, ya sea como Wii U, que por ejemplo ha anunciado ahora que volvemos a tener acceso a juegos de Nintendo y Super Nintendo para jugar desde el mando tablet, desde la consola normal, o grandes reinicios de otra saga o remakes, que vuelva a salir Zelda y demás. Pero sobre todo que vuelva a lo mismo, que el mundo de los juegos no es algo cuadrado, que hay mucha versatilidad, que podemos elegir, y que quien tenga una tablet y quiera jugar a Angry Birds o quiera jugar a cualquier jueguecito simpático que haya, tiene todo el derecho y va a ser, para mi gusto, tan hardcore gamer como alguien que juega Call of Duty. Y sobre todo que volveré otra vez, yo espero que con la próxima sección, hablando de cosas antiguas, no de noticias tristes como el de Stripe de THQ. O que tal vez te diga, oye, mira, vente y vamos a echar una partidica, ¡aulla! Porque Wii U ahora, si quieres. Yo estoy deseando acabar los exámenes y ponerme a jugar. Yo me vine a vivir aquí a jugar. ¿A jugar? ¡Oye! Que niños, qué bonito, me ha gustado un montón, ha sido muy interesante. Me ha parecido súper guay, estoy súper emocionado. Que niños, vamos a la despedida, ¿no? Sí, Javi está ahí. ¿Javi, ¿estás vivo? Hola, sí. ¿Te ha tocado LAN? ¿Te va a enviar a la guerra? Sí, súper bien, se te escucha. Se está jugando con los Pokémon. No podemos irnos y despedir este podcast sin mirar un poquito nuestro correo, nuestro buzón de entrada, porque tenemos alguna que otra cosita. Yo no me acuerdo qué es lo último que leímos. Yo tampoco, pero si leemos un correo repetido, pues yo, oye, eso que recuerdo, se lleva. Recuerdo que el de Daridol, este lo leímos, así que voy a leer a partir de uno que es de Alberto Moreno. ¿Suena haberlo leído? No. No. Vale. Buenas, caballeros, os escribo nuevamente, esta vez no para deciros lo mucho que me gusta el podcast, y ahora pone entre paréntesis, si no me gustara no habría llegado al 18, sino porque al escuchar la sección del señor Guapín, que soy yo, sobre el folclore medieval, me he dado cuenta que prácticamente todas las historias y leyendas que me han contado me eran familiares. Claro, porque me eran familiares. Aunque no por haberla leído el libro, oh Dios mío, sino en cómics, concretamente en Hellboy. Hellboy. Ahora dice otra vez, paréntesis, si no lo conocéis, os podéis saltar en lo que queda de mail. Vamos a leerlo de todas maneras. Aunque la referencia principal para este cómic es el mundillo lovecraftiano, un señor que era, por cierto, muy racista, eso lo digo yo, y vivía con su madre hasta que se murió, y las historias pulp de principios del siglo XX, una de sus grandes fuentes de inspiración son las historias populares. Señores, el señor Alberto Moreno, el mundo en europeo en general vive de las historias populares. Todo son historias populares. Hasta, ¿cómo se llama la película? Por amor de Dios. La de, ¡ay, soy un vampiro brillante! Crepúsculo. Son historias populares también, ¿sabes? Es decir, el vampiro, la leyenda del vampiro, es una creación romántica de un monstruo popular monstruo popular de la época medieval que se hizo romántico. Es decir, el Drácula era un personaje romántico, no romántico en el sentido de ay, qué bonito todo, sino romántico, la corriente romántica, pero pegaba boca en el cuello por aquello de que quedaba como más sexual. Y ya lo hemos vuelto, en lugar de romántico lo hemos vuelto mariquita, pero bueno, total, sigo. Por hablar de los comentarios, por hablar de las comentadas por Jesús, hay historias de fantasmas de todo tipo, vengadores, avisadores, majos, cabrones, y usa varias veces la referencia a los cruces de caminos como lugares mágicos. Es que hasta el propio Robert Johnson, que le gusta la música, lo sabrá quién es. El Robert Johnson era un guitarrista de blues, sí, el rey del Delta Blues, que se le dice. Murió con 27 años y decía que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos. Como la película de Ghost Rider, el motorista fantasma con Nicolas Cage. Ah, no lo he visto, pero que también. Que también hace el pacto con el diablo en el cruce de camino. Pero no muera a los 27 años. No. No tiene patillas. Debería. Usar varias veces las referencias a los cruces de camino, como los lugares mágicos, San Jordi, San Jorge, el dragón, los duendes, que cambian niños. Incluso tiene una llamada, una historia llamada Cacería Salvaje, que eso también lo dije. Como detalle adicional, Mike Mignola, habitualmente tiene la deferencia de hacer una pequeña introducción explicando de dónde se sacó la inspiración con lo de siempre al Mike. Es decir, que el tipo te cuenta todo. Así que si no lo conocéis, gracias y ¡ay, qué bien! Muchas gracias, Alberto, por tu correo. Es muy interesante. Después tuvimos una conversación muy distraída, él y yo, sobre lo bonito que es el mundo. Y ha vuelto Daridol. ¡Daridol! Daridol, que vuelve a escribir en rojo, que dice: buenas randos, pequeños genios. Tengo una duda acerca de una serie que me ha llamado mucho la atención, pero quiero saber su opinión. Se llama Men Behaving Badly. Behaving Badly. Me encanta Racing Hope, las primeras temporadas de Chao, y todo ese estilo. Espero su consejo. Yo quiero repetirme, ¿Javi?, con una cosa. Espérate. Yo decirle a él que si no se sabía, como Me Llamo Él no termina, el final de Me Llamo Él viene implícito en el primer capítulo de Racing Hope. Sí. Y por cierto, en breve, a final de febrero, recordad que estamos grabando esto el 24 de enero, emitirán en Racing Hope, habrá una reunión con todos los personajes o los actores de ya sabes. ¿De Me Llamo Earl? ¿Esa? Total. Sí, de Me Llamo Earl. Javi, ¿has visto la serie? Tengo que reconocerle que no conozco la serie, muy así mal, que le echaré un ojo. Muy mal, ¿eh? Muy, muy, muy mal. Y por último tenemos un correo de un señor que se llama Contenido Explícito, que... Es una putada un señor, de nombre. Que lo llama su madre todos los días. Contenido a comer. ¡Contenido! Contengámonos, contenido venga. Explícito. Y es un señor que son varios, que es de humor bizarro. ¡Por favor! Ya que lo has dicho tú. ¡Por favor! Bizarro significa valiente. Eso. Valiente. Bizarro es valiente. Humor bizarro, humor valiente. Soy claro, señor que claro, hace humor valiente. Es correcto. Vamos, tú puedes hacer un chiste sobre la vagina... ¿De Meryl Streep? No, pues si tienes el valor de hacer el chiste, es humor bizarro. Es humor bizarro. ¿Vale? Bizarro, la palabra bizarro, como se usa en el mundo friki, creo, es por qué. ¿Por qué se usa la bizarro? Superman y bizarro. No sé lo que es. Sí. Hay un alter ego de Superman que se llama Bizarro. ¿Y en inglés qué bizarro? ¿Qué es raro o algo así? Vamos a ver, mira. Bizarro, Superman. Javi. En inglés y en cualquier otra cosa significa raro, extraño. Vale. Mira. Pero en español no. En español no, porque somos guays. Y tenemos ñe. Un día tendré que explicar de dónde viene la palabra. ¡Ah, vale! Yo sé que eres bizarro. Incluso salía en... Pero es como un poquito en la serie, muerte, ¿no? Sí, sí, es un poco monger. Muy monger, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero incluso llegó a salir en la serie esta de Lois y Clark. Sí, sí, sí, yo lo vi, por eso me suena. Bla, bla, bla, pedirle al señor Guapín, si no es mucho molestar, que nos enviase un audio correo narrándonos sus aventuras y desventuras con las borracheras, piscinas, gemelas y sexo de por medio. ¡Otra vez! A ver, a ver, a ver, a ver. El señor Berlanga estuvo presente... Vale, otra vez, por Dios. En verdad, otra vez cuenta la historia de las gemelas. Nada, y las pero piscinas. Ya no. Ya se los contaré. Eso es historia clásica. Para mí es un hecho... Esto lo tiene la culpa Javi. Por presentarme así, pero bueno, yo no os voy a contar esa historia aquí, así que os fastidiáis. Y vale, pues ya veré lo que ¿Puedes hago. Remitirlos a dónde? ¿Dónde está esa historia? Está en Posca Caramelizado, por supuesto. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Que han hecho una renovación que a mover cuando vuelven. Es que vuelven. Es que vuelven. ¿Que vuelve qué? Tú has hecho la tercera temporada y ya ahí se quedó. Ah, no. Esto, en cuanto estén escuchando este podcast, pueden buscar el segundo episodio de la tercera temporada de Caramelizado. Tú verás cómo no. Que saldrá más o menos a la vez. Como el vídeo de Navidad que grabamos. Total, que tiene una promo, así que supongo, si me acuerdo, que la pondré ahora. ¿Vale? Ahora. Ahora la voy a poner. Es decir, ahora... Contenido explícito. El podcast de humor bizarro y escatológico para toda la familia. Seguimos con más noticias. Sí, señor Nacía, ¿quiere dejar de comparar su pene con la boca de esa niña? Les he contado alguna vez que una avestruz estuvo a punto de comerme la polla. Bueno, entonces, ¿ustedes qué comerían? ¿Una sopa de fetos o una sopa de penes? ¿Ya se ha acabado la cerveza? Bueno, beberemos sangre menstrual. Voy a decir una cosa. Una persona de este estudio ha hecho gárgaras con semen. Ahí lo dejo. Tío, yo para comerme un coño con sabor a fresa me como un frigopié. Contenido explícito podcast. Escúchanos en iTunes, iVoox y Oyesto. Visítanos a contenidoexplícito.wordpress.com y mándanos tus insultos a contenidoexplícitopodcast@gmail.com. Lo que es ahora dirá, ay, Dios mío, ¿qué, quién? Ah, yo no lo he escuchado a Contenido Explícito, voy a ser sincero. Yo no lo he escuchado. Yo, es decir, ahora, no voy a decir, ay, mola, no mola. Yo no lo he escuchado. Así que, Dios mío, estoy encendido, ¿eh? Yo sí lo he escuchado. ¿Qué te ha parecido? Si os gusta ese tipo de humor. ¿Qué humor? ¿Humor valiente? No, humor valiente no. Humor burdo, bestia y desagradable. ¿Cacaculo pedopis? ¿Eh? ¿Cacaculo pedopis? Ojalá. Ah, que es caca que comen culos, ¿no? Algo así, ¿no? ¡Yupi! Pero 100.000 veces más soez. Vale, vale. Pues vosotros es humor soez. Deberían llamarse contenido soez o algo así. Se llama contenido explícito. De luego no engañan a nadie, menos en lo de valiente. Pues no sé. Tú has escuchado Caramelizado, ¿no? El tipo de humor de Alberto. Sí. Pues 10.000 veces más. Bestia. Pues entonces yo creo que no es mi estilo, señores, de contenido explícito. O lo escucharé, pero yo creo que no es mi estilo. Yo soy una persona muy educada, muy... muy de dar besos en la frente y eso. Que, bueno, pues pondré la promo de todas maneras. Haremos el esfuerzo de escucharlo y muchas gracias por participar. Que, chimpún, ¿no? Muchas gracias por venir. Chimpún. Que ya está, ¿no? Como bien, ¿no? Yo correcto. Creo que bien, bien. Se acabó, ¿no? Yo perfecto. Bueno, pues un besito a todos en la frente. Manu. ¿Qué? Que sea la última vez que fallas a un especial de fin de año, ¿eh? Pero, ay, ¿y por qué no hacéis vosotros los fines de año a finales de febrero? Eso digo yo. ¿Eh? Vamos a hacer un especial de fin de año ahora. ¿Eh? Venga. El próximo capítulo es un especial de fin de año. Eso. Pero es que los fines de año no tienen por qué ser. Y nos comemos la uva y todo. Okay. Venga. Es que, ay, que no, ¿eh? Venga, pues niños, pues nos vemos la próxima vez. Adiós. Venga, hasta pronto. Beso. ¿Qué hemos aprendido hoy? He aprendido que el mundo de las futuras consolas va a ser muy emocionante. Yo he aprendido que los cismas se vienen dando en las religiones, principalmente, con cruces y cosas. Y yo he aprendido que por muchas salchichas que coma, sigo sin entender muy bien cómo va lo de los Oscars. Y en el próximo capítulo del podcast... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, toma un bazo! ¡Hay un bazo por ahí! ¡Que nos atacan los Sius! ¡Ay, los Sius! ¡Vaya papa que llevo! Os voy a contar una cosa. El brindis no lo inventaron los romanos. Lo inventó Darth Vader. ¿Darth Vader? La iron lolo. Le Vader. Por eso que nosotros protagonizamos la versión española de Resacón en Vallecas. Lloran los pinos del coto, ¡ale! Despidiendo a las carretas. Despidiendo a las carretas, ey, que ya se van pocos. Ey, entonces, probablemente lo que no sabéis es que la próxima generación de consolas vendrán en bloques chiquititos de plastilina que tendréis que montar, fabricar y activar vosotros y serán anales. Si amplías el zoom a por mil en el pezón de Kate Winslet en la escena de Titanic, verás perfectamente retratada la cara de Lina Morgan. Lina Morgan Freeman. La tercera dinastía de Hathors comenzó con el reinado de Sana Montiel y de Tita Cervera. Como bien leo en el correo, y es el 13º que llega, Javi, me temo que te vas a ver obligado a tratar de forma directa y en un especial de 32 horas sobre el final de Arrayán. Y todo este episodio y un gran abrazo yo se lo dedico al señor Álvaro Morandeira. Él sabe por qué. ¡Morandeira! Si no lo sabe, que se lo invente. We'll be right back. Gracias.